Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Esa pausa que se genera entre la apertura y la cortina. Muy, muy poquito. Que uno dice, necesito que empiece ya, y de repente te clavan una pausa violenta. ¿Vos te das cuenta lo que es este programa? ¿Vos decís que la gente está así en esa? La gente se pone re nerviosa, boludo. Imagínate, estás haciendo un mate, queriendo escuchar el mejor programa de la historia de los programas. Ah, bueno. Y de repente arranca la apertura está buenísima. ¿Está buena? Está buenísima. Y de repente vos decís, la cortina va a estar buenísima. Y hay una pausa de microsegundos. Pero la gente tira su mate, patea la yerba. Sí, está pasando mucho eso de tirar el mate. Está pasando muchísimo. Julián Bouvier, bienvenido al programa más vergonzoso de... No sé, dice eso la apertura, pero yo no sé si es tan vergonzoso. Nah, no es vergonzoso. Está bueno nuestro programa, ¿eh? A mí me gusta. Está bueno. Está muy bueno. Te digo, hablando de vergüenzas y de producciones al aire y de todas esas cosas, bueno, Julián Bouvier, Pedro Ramírez Otero, quienes hacemos este programa, dos cosas te voy a decir. Una, tenés que girar el piquito del termo. Ahí va, a ver. Y la segunda, mandamos la misma difusión recién. Perfecto. Al mismo grupo de WhatsApp. Ah, bueno, está bien. Te aviso que la tiraste atrás mío y quizás... La gente patea el mate, tira la yerba. La gente está muy violenta, pero gente, es viernes, tranquilo. Hay que decir que es viernes, porque nunca lo reflexionamos, pero la verdad es que hace años hacemos radio en este horario y quizás nosotros lo tenemos naturalizado, pero es un horario central. Viernes 6 de la tarde, mucha gente sale de sus laburos, está regresando a sus casas o está en sus casas. Ahora hay mucha gente laburando en sus casas también, ¿no? Pero... es un buen horario, viernes 6 de la tarde, se termina todo por un rato. Todo no, las cosas siguen sucediendo y el mundo sigue girando, pero es viernes. Y algunos cuerpos lo saben, otros cuerpos dicen, yo lo sé, pero estoy hecho mierda igual. Pero es viernes. Sí, los cuerpos lo saben y además, bueno, hay que decir dos cosas. Una, si nos estás escuchando en un horario repetido, no será viernes seguramente. Eso puede ser. Pero te queremos igual. Sí. Y además, hablando de Es Viernes y Tu Cuerpo Lo Sabe, hoy toca una banda que pasó la semana pasada por este programa, que es Asamblea. Uh-huh. Como metíamos el chivo la semana pasada, tocan hoy desde las 20 horas, hoy 4 de noviembre, por supuesto, si nos estás escuchando en vivo, en el Tanque Cultural, en Acasuso 6930, en el barrio de Liniers. Yo creo que voy a ir, ¿eh? Sí, mi espalda me lo... Estoy mejor de la espalda porque viste que el viernes pasado hice un... Pero una semana con la espalda muy mal. Es feo esto. Es feo. No tengan dolor de ciático, gente. Bueno, tenemos un programa por delante que nos permitirá mantener el ciático en orden. Y que nos va a... No sé si están en orden. Veremos. Bueno, en un rato vamos a estar charlando con la profe Desi, así se la conoce en las redes sociales, es Analía Álvarez. La verdad que es muy interesante lo que hace, es divulgadora de contenidos de Desi. Y la verdad que sabemos que es una ley que tiene muchos años, la Ley de Educación Sexual Integral, pero que no se aplica como corresponde, ¿no? En las escuelas, en las instituciones. Y que además tiene todavía, después de tantos años, mucho rechazo de algunos sectores de la sociedad. Y rechazo muchas veces de una manera muy violenta, uh-huh, muy nefasta. Así que tenemos ganas de conocer un poquito cómo llegó a ser la profe de ESI, ella, Analía. Y también, bueno, charlar un poquito y reflexionar en torno de la ESI, ¿no? Así es. Y también tendremos a Agustina Bustos, que es integrante de la Correpi y que nos va a estar contando sobre un caso de gatillo fácil que hubo esta semana en Virrey del Pino, el asesinato de la policía bonaerense a Esteban Bellido, un hombre de 39 años que recién hacía 15 días era padre por segunda vez y la gorra le arrebató la vida. Vamos a estar charlando un poco de eso y bueno, reflexionando también un poco sobre el gatillo fácil y también sobre cómo podemos seguir dando esta pelea contra la represión. Sí, totalmente. Bueno, en un rato nada más tenemos novedades lindas musicales porque la querida Jazz Pimentel nos había avisado ya que iba, le estaba metiendo con todo, ¿no? Que la se música. Venían cositas, como dice quién. Sí, sí, sí. ¿Y vamos a escuchar un tema de ella? Dale. ¿Es así? Vamos a escuchar un tema que ya lo conocíamos, ¿no? Porque es hermoso son, encima. Son temas que vienen dando vueltas, no son nuevos necesariamente. Ahora están en la grabados y en Spotify, en YouTube, en las plataformas. El tema se llama... Se llama Color Vino. ¿Cuántas veces te encontraste escuchando el disco de Cora, que era el único que estaba en Spotify, escuchándolo? Bueno, no sé, yo creo que lo conozco de principio a fin, creo que puedo enumerar todas las canciones una tras de la otra, porque es una belleza. Vamos. Y me alegra mucho esta noticia de que Jazz Pimentel tenga más cosas en las plataformas. Vamos con eso directamente, ¿no? A disfrutar. Así. Cuando hablamos frente a frente. Arrancamos el viernes por la tarde. Podemos decir arrancamos el viernes, ¿no? Sea la hora que sea, podemos decir arrancamos el viernes. Porque acá arranca lo que disfrutamos, que es este programa. Y decíamos al comienzo que tenemos una invitada muy, muy especial. Porque hace rato teníamos ganas de charlar con ella. Estamos hablando de la profe de ESI. Así se llama en redes sociales. Su nombre es Analía Álvarez y la queremos invitar a este programa que se llama Estás Muteade. Bienvenida, Analía. Acá Pedro Ramírez Otero te saluda. Me acompaña mi compañero Julián Bubie. ¿Cómo estás? Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, un gusto charlar con vos. Para arrancar, veníamos pensando, en realidad, te estamos presentando de dos maneras, ¿no? Por un lado, como te conocen en redes sociales, como divulgadora de ESI, y por otro lado, como Analía Álvarez. No sé si nos querés contar un poquito quién sos, digo, cómo surgió la profe de ESI y desde qué lugar lo haces. Dale, cómo no. Soy profesora en nivel secundario, profesora en ciencias naturales, y especialista en educación sexual integral. Desde hace varios años que trabajo muy fuertemente con los contenidos vinculados a la ESI, sobre todo desde que me empecé a formar a partir de la ley. Y en el año 2018, llegando al final del año 2018, un grupo de alumnas que estaban en quinto año en ese momento, me empezaron a insistir mucho para que abra un perfil en Instagram para trabajar y divulgar, digamos, respecto a la ESI, porque les parecía a ellos que era algo como muy interesante y que estaba muy bueno de que no pudiera solamente dentro de la escuela, sino que pudiera trascender las paredes del aula, digamos, o de la escuela. Y después de un tiempo, digamos, me terminaron convenciendo para que lo haga, porque yo, la verdad es que sí tenía redes sociales, pero las usaba muy ocasionalmente. Y bueno, y así fue que, digamos, este perfil, el de la profe de ESI, y otro más, que se llama Consultorio ESI, ahí específicamente trabajo contenidos más vinculados a la escuela. Me animé a hacerlo y bueno, nada, a partir de ahí es como que se abrió una beta, digamos, en mí vinculada a la divulgación. Y un montón de oportunidades, propuestas, proyectos, digamos, a partir de la difusión un poco en redes que empecé a hacer, vinculadas con la ESI. Y es interesante esto que decís de salir un poco de las aulas y de las instituciones y poder llevar la ESI a otros espacios, ¿no? Pero a la vez pienso en que no se cumple como corresponde la ley de educación sexual integral, y entonces en los espacios escolares muchas veces esa instancia no existe y está buenísimo que los pibes y las pibas lo puedan ir a buscar afuera de las aulas, ¿no? Claro, sí, sin ninguna duda. Era un poco lo que planteaban mis alumnos y alumnas, donde me decían que muchos de sus amigos y amigas iban a otras escuelas, algunas incluso muy cercanas, a esta escuela en particular, donde iban esos, decían, no reciben esto, o sea, toda esa información, ellos sentían que era información como muy preciada y que no se accedía, digamos, fácilmente, o no llegaban fácilmente, a partir de, bueno, por supuesto, los perfiles que tal vez ellos más utilizan, ¿no? En fin, y que les parecía que era algo como que se podía promocionar, ¿no? Y hacer llegar a quienes lo necesitaran. De hecho, el perfil, sobre todo el Consultorio ESI, que especialmente lo armo con ese sentido, ¿no? De empezar a divulgar contenidos para las y los pibes, particularmente, digamos, el público era ese, ellos fueron y ellas quienes lo difundieron rápidamente y creció como muy rápido en el mismo año que lo abrí. Así que había algo ahí que en lo que ellos y ellas prestaron atención que realmente ocurrió después. Uh-huh. Y bueno, nada, qué sé yo, me pareció que era algo que podía hacer, que realmente yo la ESI la milito dentro de la escuela, pero también la milito afuera de la escuela, y me parecía que podía colaborar mucho, no solo para poder brindar información confiable, validada, desde un perfil donde la gente puede identificar claramente eso, sino también brindándole ayuda a muchos colegas, y muchas colegas que por ahí se comunican conmigo para preguntarme cosas, ¿no?, vinculadas a la ESI. Hola Analía, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. ¿Qué tal, Julián? Bien, todo bien. Te quería preguntar por una cosa que nos encontramos cuando llegamos a tu Instagram, es que además de data muy seria, encontramos muchos memes. Y te quiero preguntar sobre eso, ¿no? Si vos lo pensás como de alguna manera el meme con un rol pedagógico o aportando a esa militancia de la que venís contando. Sí, sin ninguna duda, los memes hoy creo que son una herramienta muy buena para dar un mensaje como muy claro, ¿no? Que se entienda en general, ¿no? A veces no, pero... y que sobre todo para el público al cual en general yo apunto, que tiene que ver con los jóvenes y los adolescentes y las adolescentes, porque es para principalmente para quienes me formé, los memes, digamos, es una manera de entrar a los temas que es muy piola, muy actual y que tiene que ver con los modos de comunicarse que también tienen, ¿no? Los jóvenes, la juventud en general. Entonces los uso como herramientas didácticas, de hecho son en mis clases habitualmente, digo, de biología, de química, doy clases y utilizo memes en las clases habitualmente, ¿no? Y por supuesto todo lo que pueda vincular con la ESI lo vinculo también, no importa de qué esté hablando, porque justamente de eso se trata la transversalidad, que a veces cuesta tanto entender, ¿no? Así que sí, me parece que el meme en ese sentido es una herramienta muy importante, muy interesante, pedagógica también, digo, más allá de para divertirse, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Estamos escuchando a Analía Álvarez, la profe de ESI, la pueden buscar en redes sociales. ¿Cómo era la otra cuenta que nombraste? Consultorio de ESI. Consultorio de ESI, exactamente. Bueno, si no me falla la memoria, la Ley de Educación Sexual Integral es de 2006. Digo, pasaron muchísimos años realmente desde que se sancionó esa ley y todavía, decíamos, no se cumple como corresponde en las instituciones. Y a la vez hay un rechazo por una parte de la sociedad que además la rechaza con mucha violencia. Entre esos sectores de la sociedad aparece, perdón, por nombrarlo, Javier Milei, que hoy es diputado por La Libertad Avanza, que dijo que si fuera presidente eliminaría la educación sexual integral, entre otras cosas, porque se usa para adoctrinar y por todas estas diferentes formas de nombrar la ideología de género, digo, todas estas cuestiones de perversión que le adjudican a la ESI. Mirá, lamentablemente Javier Milei no nos atendería el teléfono seguramente porque en este medio, entre otras cosas, televisamos juicios de lesa humanidad, así que lejos estamos de poder hablar con él, pero nos gustaría que nos puedas contar qué le responderías, digo, qué le responderías simple y conciso a esta gente que manifiesta este tipo de cosas. Mira, primero que se pongan en conocimiento sobre qué es la ESI. En general a nosotros a veces nos pasa, ¿no? Que nos encontramos, dependiendo del trabajo que estoy haciendo, ¿no? Porque en la escuela es uno, pero después hago otro tipo de trabajos vinculados a la ESI por fuera de mi propia escuela, y uno encuentra resistencias que vienen dadas por distintas cuestiones. Una de esas claramente tiene que ver con la difusión o divulgación de ideas erróneas, de mitos, de confusión, que vienen de sectores que claramente lo hacen a propósito, con toda la intención de generar esa confusión y de generar ideas que nada tienen que ver con lo que es. Entonces, una de las primeras cosas con las que trabajamos fuertemente tiene que ver con qué es la ESI y sobre todo qué no es la ESI. Entonces, ahí un poco es como que este tipo de discursos que son, digamos, que claramente apuntan a captar gente, que digamos, básicamente se va a oponer a todo, que le encanta oponerse a todo, ¿no? Y que el discurso de este tipo de personajes como el de Milei a veces le encajan perfecto para canalizar todo el odio contenido, ¿no? Por distintas cuestiones. Una de las primeras cosas a las que invitamos a la gente en general es a leer los contenidos curriculares de la ESI. Y a darse cuenta, digamos, que nada tiene que ver con todo lo que dicen, digamos, la ESI está basada en información que tiene, digamos, validada, científica, muchos años de estudio, y los contenidos curriculares se escribieron, digamos, en base a eso, como cualquier otra disciplina de la escuela, que nadie se pone a cuestionar, ¿no? Digo, o sea, nadie va y dice, ah, no, esos contenidos de geografía son y es ideología, digo, están fundamentados o basados en investigaciones, y como todo, bueno, puede haber una línea editorial, que tenga que ver con una mirada específica, pero la verdad es que la ESI no es algo de la cual podemos todo el mundo opinar sin saber. Digamos, eso tiene una especificidad, tiene unos saberes específicos, que por eso hay que formarse, hay que estudiar para poder hablar del tema. Y digo, no sé, Milei, cuál es su conocimiento o desconocimiento sobre el tema. Lo que sí entiendo es que apunta sistemáticamente a intentar esto, ¿no? Como captar principalmente a pies jóvenes, porque a veces en la escuela, digamos, esto claramente rebota, que digamos que esa posición le sienta cómodo, ¿no? La de despotricar contra todo, ser opositor contra todo, repetir cosas sin saber permanentemente, violentarse, ¿no? Con determinadas cosas que ni siquiera conocen. Creo que va mucho por ahí, que después hay otros sectores que sí, que están más vinculados a las religiones, ¿no? A cuestiones más ortodoxas de las distintas religiones, que se oponen porque básicamente, digamos, dentro de sus preceptos, el tema de, por ejemplo, no sé, las relaciones sexuales o el placer o algunas cuestiones están como muy, están prohibidas, condicionadas o lo que fuera. Después lo que hace cada persona en su intimidad es otro tema, ¿no? Pero pareciera que, no, por lo menos así de manera grupal o masiva, hay determinados sectores más bien vinculados a la moral, ¿no? Que tienen que ver con las religiones, que digamos que se oponen, pero bueno, tiene que ver más con las doctrinas en tal caso eso. No porque lo justifique, pero digo, bueno, tiene una base en tal caso que está vinculada con la doctrina. Digo, no sé, el catolicismo no está de acuerdo con las relaciones sexuales previas al matrimonio. Entonces digo, bueno, una persona ortodoxa católica, si respeta eso en su vida cotidiana, bueno, qué sé yo, uno no lo puede cuestionar. Obviamente que sí puede cuestionar que se quiera meter con las decisiones de otras personas o que con que haya contenidos en la escuela secundaria no se brinden por una cuestión de decisión propia de, no sé, esto, ¿no? De sostener una religión o una forma de vida. Pero la verdad es que es muy preocupante, ¿no? Además de todo, es muy preocupante que pasen estas cosas, que personas que están cobrando cierta relevancia y que tengan a disposición un micrófono, digan cualquier barbaridad que se les cruza por la cabeza. Y por otro lado, bueno, el efecto que generan, que lo saben y lo tienen claro, ¿no? Que la gente en general hoy, la gente no quiere, digamos, como investigar mucho, ¿no? Utilizar el tiempo, ni hablar si son jóvenes, que hoy buscan toda la información que sea veloz y que prácticamente pase sin darse cuenta, sin hacer ningún esfuerzo, en muchos casos, digo, no son todos los jóvenes iguales, pero digo, masivamente esto ocurre, entonces de golpe, digo, no sé, vos tenés un pibe que lo escucha y va por eso, y va repitiendo esas ideas o esos conceptos sin tomarse ni siquiera 5 minutos para buscar un poco de información sobre el tema, porque ahí medio que se terminaría todo. Claro. Y además, bueno, considerando que la ESI en las escuelas y con esa transversalidad que se plantea desde la Ley de Educación Sexual Integral, permite generar herramientas para que los pibes y las pibas puedan reconocer un montón de situaciones, ¿no? De violencias, de abuso. Digo, es una herramienta que efectivamente es súper necesaria y que los docentes y las docentes deberían estar capacitados y capacitadas para no solo para poder brindar diferentes herramientas de la ESI, sino también para poder abordar conflictos que hay todos los días en las escuelas. Digo, esta parte es sumamente importante, ¿no? No, sí, sin ninguna duda, porque aparte, por un lado, la escuela podemos decir que es un lugar privilegiado, ¿no?, para trabajar con niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque logra justamente lo que la ESI dice, ¿no?, por definición, que es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje. Los chicos, las chicas, los adolescentes pasan un montón de horas en la escuela. Y a veces en la escuela es donde encuentran un adulto, una adulta, un lugar, un equipo de orientación, que les da confianza y a donde pueden por ahí contar algunas cuestiones que en la casa no se animan. O ni hablar si la situación problemática, abusiva, lo que fuere, ocurre en el seno del hogar, ¿no? Porque digo, estas son las otras de las grandes cosas que nosotras, por lo menos, digo, quienes trabajamos en la ESI, decimos siempre. El Estado es garante de todos los niños, niñas, adolescentes. O sea, la familia, por supuesto, que es responsable y es quien quienes deben brindarle a los niños, las niñas y los adolescentes, cubrirle, ¿no?, todas sus necesidades básicas, y dentro de esas cuestiones también están incorporadas la no vulneración de los derechos, claramente. Digo, y si esto ocurre en un hogar, esos niños, esas niñas, digo, si la escuela no fuera un lugar donde aprender a reconocer determinadas cuestiones y donde también poder contar le está pasando esto, digamos, serían niños a la deriva, ¿no? Que quedarían atrapados también en situaciones de las cuales pareciera que su destino es ese porque le tocó esa familia y no hay escapatoria, no hay otra posibilidad que tengan, digamos, en el horizonte para resolver esa situación. Entonces, la ESI, claramente, en este tipo de cosas también tiene un rol fundamental, que es enseñarles a los chicos y a las chicas a reconocer situaciones de abuso, situaciones inadecuadas, violencias, todo tipo de violencias, a conocer sus derechos, ¿no? Porque digo, si los chicos no conocen sus derechos, también muchas veces son rehenes de un montón de situaciones por no saber o por desconocer, digamos, que eso no les tiene que pasar o no está bien que les pase, porque no es lo normal, no es lo común y no es, digamos, no como el destino que tienen. Y después, por otro lado, a brindarles también la posibilidad como ser un lugar a donde puedan contar cualquier situación que les haya sucedido, que les esté sucediendo, y principalmente, digamos, si no tienen un lugar en su casa o en su familia donde poder hacerlo. Sí. O donde simplemente prefieren hacerlo en la escuela que en la casa, en muchos casos no porque en la casa pasen situaciones graves, sino por una cuestión de confianza también, y con quien se sienten más cómodos y cómodas para hablar determinadas cosas. Entonces, ahí la ESI claramente, digo, desde el nivel inicial, donde se empieza a trabajar con el consentimiento y los secretos, tiene un rol y una tarea importantísima de cara a esto, ¿no?, que acabo de mencionar. Totalmente. Analía, la última, así te liberamos, te dejamos tranquila en esta tarde de viernes, tiene que ver puntualmente con tu rol como divulgadora. Imaginamos que recibís consultas, recibís seguramente reclamos, preguntas todo el tiempo, que queríamos preguntarte puntualmente por las que tienen que ver con llevar a cabo, con hacer cumplir la ley en las escuelas, pensando en que muchas veces hay una traba por parte de las instituciones hacia los docentes que quieren hacer cumplir la ley y este tipo de cuestiones. Digo, ¿vos recibís reclamos, denuncias, pedidos de pensar cómo abordar la ESI en las escuelas cuando hay trabas desde más arriba? Sí, la verdad que sí, cada vez menos. Hace unos años atrás, en 2019 apenas, pero unos meses, donde ya el perfil, sobre todo consultorio ESI, había empezado a cobrar como bastante relevancia para lo que es un perfil de divulgación educativo, ¿no? Recibí consultas de muchos docentes para ver estrategias, ¿no?, de abordaje, o con qué cosas, digamos, que por ahí se podía presionar de alguna manera a las escuelas para que les permitieran trabajar, o de dónde muchas veces la pregunta era de dónde se podían como agarrar un poco los docentes, ¿no?, para que si una escuela les prohibía trabajar la ESI, ¿a dónde podían recurrir o qué podían hacer para que eso sucediera? La verdad es que es difícil, es una situación bastante complicada, porque la escuela, digamos, de alguna manera tiene un poco la potestad de decidir algunas cuestiones, pero la ESI tiene que ocurrir. O sea, que la escuela pueda decidir algunas cuestiones no significa que puede decidir que la ESI no se dé. Desde la ley, esto es para todas las escuelas públicas y privadas de todo el país, no importa de la jurisdicción donde están, la ley nos incluye a todas las escuelas, ¿no? Entonces, partiendo de eso, digamos, el paraguas legal sería este. Lo que pasa es que a veces en la práctica las cosas funcionan de otro modo, ¿no? Vos tenés una familia que va y denuncia a un docente. Digo, me estoy acordando del año pasado, un caso en una escuela bastante conocida de la Ciudad de Buenos Aires, donde hubo un docente que trabajó a través de una película y trabajó temas vinculados al género, y una familia que se quejó, lo denunció, al docente lo retiraron del cargo, digamos, a partir de esa denuncia, y bueno, gracias a una gran movida que se hizo, digamos, entre docentes, en redes sociales y en la propia escuela, logramos, digamos, después que al profesor lo devolvieran a la escuela, volviera al aula y pudiera continuar trabajando. Mm. Lamentablemente, digamos, la ley no alcanza, ¿no? La ley no alcanza para que suceda, como en otro montón de casos también, digo, vinculados con otros temas. Mm. Pero bueno, digamos, principalmente la respuesta que hemos dado siempre es intentar consensuar, ¿no?, con los equipos directivos, explicarle esto de que la ley existe, de que la ley está, de qué trata la ley, de que es obligatorio, de que la escuela no debería hacer algo que esté por fuera de las normas y de las leyes, porque justamente una de las grandes tareas que tiene la escuela es formar ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, que atiendan justamente al cumplimiento de las leyes del país en donde viven. Entonces la escuela no podría ser discrecional en ese sentido, decir, bueno, algunas leyes las vamos a respetar y otras no. Porque entonces, ¿qué les estamos enseñando? Porque los chicos claramente tienen conocimiento de que la ley existe. Y la realidad es que les contaría, les diría, que es gracias a los pibes y las pibas, principalmente, que en muchas escuelas esto se pudo empezar a cambiar. No estamos en la misma situación que hace 4 años atrás. Digo 4 años porque, bueno, la pandemia en el medio fue complicada también para trabajar estos temas, pero no estamos en la misma situación. Cada vez hay más experiencia. Yo, además de trabajar en escuela, trabajo en el Ministerio de Educación y hacemos un montón de relevamientos donde trabajamos mucho con adolescentes, con jóvenes, que en muchos casos están organizados en centros de estudiantes, en otros casos no, y participo de un montón de encuentros donde conversamos con ellos y nos van contando que cada vez están pudiendo empujar más y logrando que las escuelas les den bolilla, porque la realidad es que la fuerza de los pibes es una fuerza muy importante de cara al cumplimiento de la ESI, y que su lucha y su reclamo a las escuelas de que quieren que esto ocurra, de que es una ley, de que hay que cumplirla, de que les están vulnerando los derechos, es algo que a las escuelas también les empezó a dar un poco de temor. Entonces, entre el temor a las familias de que se dé la ESI, el temor a los chicos que le hagan una sentada, que salgan en los diarios, bueno, hay un montón de escuelas que empezaron a decir, bueno, entre ese temor y ese me voy por acá, y de última tengo la ley para ampararme, porque en muchos casos no es una decisión tomada de la escuela de no dar la ESI, En algunas escuelas sí, pero hay otras que en realidad tiene más que ver con el miedo. Claro. Con el desconocimiento y con el miedo. Sí. Entonces, ante estas presiones que van surgiendo, van apareciendo, bueno, como que me digo que un poco van diciendo, bueno, y vayamos para adelante, vayamos haciéndolo, vayamos viendo con qué profes contamos. La realidad es que los chicos y las chicas son grandes aliados, digamos, para lograr en muchos casos que la ESI sea un hecho, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y tenemos también la alegría de saber que en los últimos años, la verdad que hay cada vez más docentes buscando capacitarse en ESI. Aquí una de las integrantes de la retaguardia es parte del postítulo de Educación Sexual Integral que funciona en el profesorado Joaquín B. González. Y todos los años explota de gente las inscripciones. Sí, de hecho se terminan las inscripciones, o sea, hay mucha más gente anotada que la posibilidad de cupo en el Joaquín. Sí. Totalmente, sí. Así que, bueno, es una alegría en una parte que haya tanta gente queriendo capacitarse, pero también habrá que encontrar más espacios, ¿no?, para generar estas capacitaciones, seguramente. Te agradecemos muchísimo por esta charla, la verdad que estuvo súper, súper interesante y, bueno, ojalá podamos hablar con vos en el futuro. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias. Chau, chau. Ella fue Analía Álvarez, es la profe de ESI y consultorio de ESI en Instagram, divulgadora de contenidos de educación sexual integral. La verdad que es súper interesante escucharla porque además, digo, muchas veces tenemos conocimiento de lo que es la ESI, de para qué sirve. Pero está bueno bajar a tierra a veces algunas cositas pensando en cómo hay sectores de la sociedad que se plantan en contra y que está bueno tener herramientas para responderle con claridad, ¿no? Sí, qué bueno esto último que dijo de que los pibes y las pibas muchas veces son grandes aliados para dar estas peleas de la ESI en la escuela, porque realmente las instituciones, como dijo ella, ¿no? No necesariamente los directivos o los docentes están en contra o a favor de la ESI, sino que a veces el mismo sistema burocrático no permite avanzar en algunas cuestiones. Y bueno, creo que esta es una buena manera de seguir hablando entre gente docente y la comunidad educativa, padres, madres, las familias que escuchen y que reflexionen y que, bueno, darnos cuenta que estos discursos, ¿no?, de que de la ideología de género y qué sé yo, lo único que hacen es retrasar cosas que son importantes. Así que interesantísimo haberla tenido aquí. Iba a ser un día que quedaran las historias, que las noches de fogones se lo sepan de memoria. Iba a ser un día con un cosmos de exteriores que precede algunos fuegos de artificio de interiores. Iba a ser el día de aprender a caminar, pero al final es otro día de lluvia. Iba a ser un día de cantar a los limones, de bailar con chicos chicos y jugar. Iba a haber paseo en bote, pesca y camarones, y unos vinos encontrados con amigos anteriores. Iba a ser el día de decirse la verdad, pero al final es otro día de lluvia. Hecho pedacitos. Esculpir la cotidianidad es algo extraño. No sabes bien qué hacer, pero sabes que lo que hagas va a ser más blando o más duro tu mañana. O quizás en vez de más duro, a que dure más. Acá todo se juega en el tiempo. Acá cualquier decisión tiene un peso más. Bueno, un peso, pero no de guita, ¿no? Acá todo cambia. Si, por ejemplo, elegís tomar té o mate cocido, entonces no son cosas al azar. Esas decisiones hay que bien pensarlas, con una mano en el mentón y diciendo un suspiro y tu decisión. Y así con todo. Tener cuidado con qué verde elegís para un árbol, con qué le contestás a una niña cuando pregunta algo. Saber detectar en un tono de voz o en el nivel de brillo de un ojo cuánta tristeza hay. Saber abrazar escuchando, caminar al filo del dolor, sabiendo que esa acción está moldeando la cotidianidad. Y que mañana alguien puede recordar a qué dijiste que iban a jugar, o si le retaste por no dejar algo en su lugar. Acá, en cada paso, nos jugamos la vida, porque no tenemos nada más. Y entonces terminás el día otra vez hecho pedacitos. Escuchábamos las palabras de Agustina Bustos. Ella es voy a decir poeta, es una compañera muy piola y además integra diferentes espacios de organización, de educación. Uno de ellos es la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y tenemos, bueno, la triste noticia de que otra vez la gorra mató a un pibe en La Matanza. En este caso estamos hablando de Esteban Bellido, un trabajador de 39 años, que fue asesinado el lunes 31 de octubre por la mañana. Por eso la tenemos aquí a Agustina Bustos. Bienvenida, Agus, a Estás Muteada. Aquí te saluda Julián Bouvier. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bien, va, como se puede decir, ¿no? Bien es una costumbre. Sí, sí. ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Gracias por cubrir esto desde los medios de resistencia, como La Retaguardia. Bueno, muchas gracias a vos también por estar ahí acompañando y por tener ganas de compartir esto que vos pudiste vivir ahí acompañando también a la familia desde el principio. Así que bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue lo que sucedió el lunes por la mañana. Bueno, el lunes, más o menos al mediodía, una vecina contacta primero a docentes, eso es algo muy importante, a docentes del barrio, que a la vez son comunicadores de acá de Matanza, que tenían el número de Correpi, en este caso mi número, así que nos contacta para contarnos lo que estaba pasando. Lo primero que relata la vecina era que la policía había matado a un vecino y que el cuerpo se encontraba en el piso desangrándose y que la policía se había ido. Algo, de nuevo, que nos tiene acostumbrados a vivir en Matanza y que la policía te mate y te deje tirado. Sí. Igual que como hicieron los oficiales que dispararon contra Lucas Verón, dejando el cuerpo ahí. Y en este caso lo que nos llama la atención o lo que en medio de todo el dolor podemos decir que es importante es que los vecinos mismos, les vecines, estaban resguardando el cuerpo para que no se arme la hipótesis de enfrentamiento, para que no vuelva la policía a plantar algún arma y decir que Esteban murió pero que fue su culpa o que estaba haciendo algo en contra de un policía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que nos cuenta la vecina es que había un operativo de la UTOI, de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, que no entendían a qué iban ahí, porque claramente normalizamos que la UTOI entre motorizada, haciendo escándalo y dando miedo en nuestros barrios, entonces tampoco es que vamos a ir a preguntar qué están haciendo, y que se escucharon alrededor de 11, 15, después dijeron 20 disparos, según les vecines y testigos. Bueno, el momento de la balacera en los barrios sabemos que es un momento medio traumático, nadie recuerda bien qué sucede, pero entre todos esos disparos, dos dieron en la espalda de Esteban Bellido, que estaba volviendo a dejar el auto en el mecánico y corrió porque se asustó. Y lo primero que empiezan a decir desde las versiones oficiales y desde los medios que, como sabemos, quieren ver a los pibes muertos, es que él estaba comprando droga o que era un dealer, que fue confundido con un dealer, con esas palabras, ¿no? Sí. Narcotráfico, dealer, que se repitieron en los medios bastantes veces, junto con después otra versión también, que era sobre un búnker de droga que la UTOI quería desbaratar. Pero bueno, todo eso, gracias a la resistencia, a la organización de la familia y de los vecinos, se fue desestructurando al correr de las primeras horas. Las únicas balas que se encontraron en el lugar era de la policía bonaerense, de la UTOI, que es una fuerza de despliegue que tiene la bonaerense de Berni. Así que eso fue positivo dentro de todo. Hay muchos casos que nos cuesta desbaratar la hipótesis de enfrentamiento, porque a veces ya la han gestionado de tal manera, incluso con encubrimiento de fiscales y demás, que si no sucede así en las primeras horas, como pasó en este momento con Esteban, suele costar, digamos, desestructurar toda esa imagen que además es plasma en el colectivo, ¿no? En la sociedad de esta persona era peligrosa y por eso la matamos. Agustina, acá Pedro te saluda. Quería preguntarte puntualmente por el abordaje de este caso de Gatillo Fácil por parte de los medios tradicionales, si es que lo viste, digo, si es que lo tomaron, porque en este sentido, bueno, cuando los medios tradicionales toman la versión de la policía con todo esto que contabas de lo que quisieron instalar, Digo, en un punto, la fuerza de los vecinos, las vecinas, de las organizaciones que intentan desarmar esta primera versión es muchísima y en muchos casos se logra desarmar para gran parte de la sociedad. Pero a la vez, digo, esta primera versión que están en los medios cuando dicen algo es muy difícil de sacar de la cabeza de la gente en su totalidad, ¿no? Digo, tienen un impacto muy grande. En este caso, ¿lo tomaron los medios tradicionales? Sí, tomaron la parte en la que Esteban era inocente, que tampoco sabemos, ¿no?, si es suficiente que sea inocente y ya, para entender que es un caso de gatillo fácil. Desde la Correpi siempre denunciamos que no nos importa qué estaba haciendo la persona que fue fusilada. Incluso si estaba cometiendo un delito, no es legal la pena de muerte en Argentina, a menos por un arma reglamentaria de un policía, que lo que tiene que hacer es detenerte. Uh-huh. Pero bueno, en los medios como que se vio un joven laburador que era inocente. Esa parte sí, al menos, como que se pudo entender que la policía accionó en contra de esta vida, pero a la vez no dejaron atrás el problema del narcotráfico, de los búnkers de droga, e incluso el mismo martes, antes del velorio de Esteban, estábamos cortando la ruta, estaban los medios tradicionales, y todo lo que la pregunta que le hacían a Adolfo, al hermano de Esteban, era qué pasaba con los búnkers de droga, si hace mucho están en el barrio, cómo se manejan, si ellos son el problema para que la policía entre así. O sea que la versión en los medios terminó en que más o menos tenía un motivo el autoy para entrar, porque si hay un búnker de droga, el autoy entra para desbaratarlo, supuestamente. Que sabemos que no es así y que sabemos que incluso que era algo que también traía tanto la cuñada de Esteban como otros vecinos que hablaron en los medios, era como la tranza también está arreglada con ayuda. Eso es algo que vemos en todos los barrios y que en todo caso son lo mismo. Digo, si vamos a echarle la culpa al tranza que coimea a la policía, si en realidad la policía es la que está representando al Estado y se está dejando coimear o está incluso muchas veces incentivando el coimeo, ¿no?, por parte de los vecinos que venden merca en los barrios, que venden paco. Uh-huh. Lamentablemente siempre que hablamos de casos de gatillo fácil, bueno, a veces terminamos contándolo como una historia más, ¿no? Como un número más entre los tantos pibes que mueren cada día y que la Correpi hace muchos años viene registrando, no sin personalizarlo, ¿no? Por supuesto, la Correpi siempre se encarga de contar quiénes son esos pibes y de dónde son. Y bueno, nada, por eso me interesa preguntarte, porque sé que como estuviste ahí con la familia y conociendo nada, más que lo que muchos sabemos de Esteban, contábamos antes que Esteban tenía tiene un bebé de 15 días, ¿no? Y sí. Bueno, nada, me gustaría eso, que nos cuentes un poquito qué se sabe de esa historia, de quién es Esteban, y nada, traerlo acá como para también reivindicarlo, ¿no? Como a cada pibe que mata la gorra. Sí, lo más importante quizás era esta figura paterna y de... Ay, disculpen, hay ruidos. Mm. Encima está pasando un patrullero, algo muy específico, al lado mío. Bueno, vuelvo. Esteban era un laburante, sí, hace poco había sido efectivizado, algo que también es re importante remarcar en este momento de crisis económica, en donde el ajuste en las calles tampoco cierra sin represión. En este momento había conseguido entrar en un laburo en blanco, ¿no? Algo que muchos pibes trabajadores de La Matanza desean y necesitan, sobre todo el haber tenido un bebé hace 2 semanas, tiene una nena chiquita, tiene otro nene que acompañó su crianza, que no era biológicamente de él, pero nada, que tienen ahí con la compa. Y lo más triste quizás es esto de sentir que ella quedó sola en el medio del posparto, sin el ingreso económico más fuerte. Por eso también estuvimos difundiendo el alias de la familia de Mercado Pago. Si quieren, después lo vuelvo a repetir, así lo pueden publicar. Pero es Carnicería La Familia, todo junto, para quien quiera solidarizarse y entender que estas construcciones son colectivas, ¿no? Y que es necesario contribuir justamente a la causa. no solo para el sepelio, que costó pagarlo, pero que la familia se mantuvo en que no quería ayuda de ningún organismo partidario, solo quieren ser acompañados por organizaciones sociales no partidarias. Eso fue, también fue algo, una postura tomada en las primeras horas. Y nada, de entender que ahora van a seguir necesitando esa ayuda. Adolfo contaba el otro día que entre ellos dos como hermanos habían dicho que el primero que se iba de este mundo le dejaba a cargo a la familia al otro, y que sentía que ahora tenía dos familias que mantener y que por eso tenía que ir a laburar igual, incluso en la mañana siguiente del que matan al hermano, incluso en la mañana siguiente del velorio, con el dolor, con la fuerza que tuvo para estar en los medios, tener que estar bancando, ¿no?, la familia, que es lo que conocemos acá en Matanza más que en ningún lado, el trabajar constantemente. Así que sí, es muy triste, es un laburante que era muy tierno, además. Te tengo otros datos que no son, como decíamos recién, no, bueno, oficiales, pero también una compañera, una amiga, daba clases en el jardín de la nena y contaba el otro día en uno de sus estados, el viernes vi cómo el papá de Bianca le ponía el guardapolvito para entrar y es la última vez que lo vi. Tremendo. Eso es la ternura que se pierde, ¿no?, cada vez que matan a uno de los nuestros. Uh-huh. Agus, nos quedan unos minutitos. Sí. Y bueno, en primer lugar, un comentario, ¿no?, que es, el otro día te escuchaba en la entrevista que te hicieron en Radio Universidad al respecto del caso de Esteban, y en un momento remarcás, y creo que la Correpi siempre se encarga de hacerlo, la importancia de pensar y proponer políticas apuntadas a la cultura y a la educación, ¿no? Y sabemos que vos además participás justamente en espacios que tienen que ver con la cultura y con la educación, y así comenzamos la entrevista además con vos haciendo poesía. Y bueno, nada, me gustaría que nos cuentes de la actividad que van a hacer en estos días, y bueno, y nada, si querés reflexionar un toque sobre esto de la cultura y la educación como parte de la posible salida, ¿no? Sí, sí, un poco lo que hablábamos con los compas de la universidad era el entender que socialmente también juzgamos, ¿no? Y quizás nos conmueve más si es un trabajador inocente, pero no nos conmueve si es un chorro que merecía morir y uh-huh. festejamos con él uno menos, y que la delincuencia no se termina, en todo caso, matando pibes, sino construyendo. Y sobre todo, quizás es valioso entender que esa cultura, esa educación de la que hablamos, son herramientas de construcción desde abajo, ¿no?, desde lo popular. En ese mismo marco, mañana tenemos planificado, ya hace un mes y algo, un encuentro en la Biblioteca Popular José Hernández de Puerta de Hierro, que queda justo en el centro del barrio, en la avenida Crovara, entre Colonia y Ambrosetti. Uh-huh. Vamos a hacer sede de un festival interbarrial de audiovisuales que organiza la Universidad de Lanús, y la intención es promover la cultura en el barrio, intentando hacer que este cine debate llegue a muchos que quizás no se plantean estas situaciones todo el tiempo. Uno de los cortos que vamos a pasar es el de Luquitas Verón, va a estar la familia de Lucas acompañando, va a estar Alejo de la Comisión Provincial por la Memoria, Betty de la PDH, y otros compas y familiares de Correpi también van a venir a acompañar, compas que están hace muchos años uh-huh. en el territorio. De paso, que decís esto, felicitar el laburo que viene haciendo la Mesa de la Memoria de la Matanza, que avanza ahí en conjunto, ¿no?, juntando compañeros de diferentes espacios, buscando un fin, ¿no? Digamos, vamos a luchar todos juntos por Lucas Verón, y vamos todos juntos por Lucas Verón, sin mezquindades. Exacto. Y eso es celebrable también en estos tiempos de tanta mezquindad. Y comprender qué difícil que es, ¿no? Tanto sí. el proceso cuando arranca, que lo vimos esta semana con lo de Esteban, en la organización del barrio, cuando llega a un punto tan importante como el juicio por Lucas, que llenó de pibes la Universidad de La Matanza, que tuvieron su acceso a la justicia, y también comprender lo necesario de motorizar las luchas. En este sentido también quería invitarles que a fin de mes, el 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre, se va a estar juzgando a una policía que asesinó a Dylan Santucho. Esto va a ser en los tribunales de San Martín, uh-huh. Que también es otra de las historias que acompañemos desde Correpi, ¿no? El Bien. 3 de mayo de 2020, uh-huh. Una policía de la ciudad que se llama Melina Luján San Roque asesinó a Dylan Santucho, que tenía 17 años, en José C. Paz, que también es otro de los espacios, ¿no? Como entender el conurbano como uno. Uh-huh. Así que aproveché también el espacio que me están dando ustedes para invitar y para concientizar lo necesario que es estar en estos juicios, acompañando a las familias. De una. Y sumo que el 19 de noviembre en Lanús, por Juan Pablo Kukoc, hablando de esto, ¿no? De la importancia de que cualquier pibe que mata la gorra, por más de que esté haciendo lo que esté haciendo, merece que estemos ahí bancando y pidiendo, exigiendo justicia. Así sí, que sí. Otra movida más para agendarse en el corrupción. La contramemoria Chocobar, ¿no? Sí. Ellos quisieron instalar la doctrina y nosotros en 19 vamos a intentar festejar el cumpleaños, que es lo que quiere su mamá Ivonne. De una. Agus, te agradecemos mucho esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo también a ustedes. Y bueno, nos vamos, gente, porque estamos sobre la hora. Ya que estamos hablando de todo esto, creo que amerita que nos despidamos con el temazo que sacó ayer. No nos entra. ¿No entra? Oh, no entra. Bueno, listo. No entra, nos listo. Despedimos. Mira. Por ahí que los chicos que vienen ahora lo pasan, ¿no? Lo dejamos listo para la semana que viene. Dale. Para ponerlo al arranque del programa de la semana que viene. Me encanta. Así que quédense prendidos a la retaguardia desde hoy. Hasta el otro viernes. Dale, abrazo, buen fin de... Chau, chau.